y las comunicaciones no solo son bilaterales, digamos, cuando estábamos ahí en tu casa. No, puede ser el grupo también, de... una rueda, claro, de más personas. O sea, bilaterales significa que va y vuelve con un contacto directo. Pero vos podés hablar, por ejemplo, puede salir una radio de una un radio aficionado de Antártida y vos salís, haces el contacto con cualquier base antártica. Contanos ese dato, que no lo dijiste al aire, no lo dijiste al aire. No, el tema de la radio, bueno, eso es también referido a lo de la primera transmisión mundial de los locos de la azotea. Argentina tiene una radio en la Antártida, en la base Esperanza, la LRA-36 Radio Arcángel San Gabriel, que emite en 15.476 kilohertz. Y te lo hacen dos, o sea, en creo que es de las 18 a las 19:30, más o menos, sale al aire. Uh-huh. O sea, por el tema de propagación. Pero tiene alcance mundial. Es la única radio que sale en onda corta del continente blanco, y es Argentina. ¿Cuánto lo saben eso? Imagínate una cosa sumamente importante, una cosa que para la parte nuestra de la radio, tener ese ícono que sabemos que es nuestro, que una bandera celeste y blanca flamea desde ese lugar, creo que se nos paran los pelos, ¿no? Impresionante, vos lo has dicho. Impresionante. Bueno, uno puede ir ahí para saber lo que pasa en la Antártida. Sí, claro, totalmente. Tenés reporte de meteorología, vientos, de temperaturas, de por lo general ellos arman, viste, el programa comunicándose con todas las bases, porque Argentina también, además de tener la radio, tiene la mayor cantidad de bases permanentes en la Antártida. Uh-huh. Tampoco es un dato más que relevante ese, ¿no? Entonces, por lo general, viste, van reportando a cada base y cada cosa que ha, o sea, cada evento que ha suscitado en alguna base, se la sacan por la emisora esa. Impresionante. Sí, y si a alguien le interesara hacerse radioaficionado, ¿qué debería tener mínimo como para arrancar? Y en el Cuyo Real Club genera cursos, por lo general es uno o dos por año según la cantidad de gente que hay. Son 3 meses que vos tenés que ir, o sea, son 3 días a la semana. Te dan cursos de propagación, de antena, de técnica, de Morse, de CW, o sea que... Que eran los ruidos que escuchamos en el primer audio, que no lo explicamos. La telegrafía, el telégrafo es una forma que tenemos también para comunicarnos, que realmente nos resistimos a perderla. Fue originaria de las comunicaciones del mundo, entonces Samuel Morse, entonces... En la parte de la radioafición tratamos de que eso no se pierda. Entonces también te dan eso y te dan prácticas operativas, que es el uso de los equipos de radio, conocerlo, cómo se comunican, los modos, las antenas que tenés que usar y todo eso. Así que si le sirve. ¿El equipamiento es caro? Y el equipamiento es caro, pero, o sea, medianamente caro, pero bueno, hay opciones también. Ya costoso. No, tenés que arrancar más o menos de un equipo de radio mínimo, sí, medio pelo, más o menos en 6.000, 7.000 pesos. Más la fuente, más las antenas, pero es lo más barato. Después tenés equipo hasta de $5.000, 6.000. Y es como tener, viste, el Rolls Royce de los equipos de radio. Pero con un micrófono adelante, yo creo que cualquier cosa sirve para transmitir, ¿no? Así que empecemos por lo más chiquito. Hey, yo me acuerdo cuando empezamos nosotros como radio acá, lo que teníamos. Y sí, vas generando nuevo, a medida que van pasando los años vas mejorándote en la calidad de cosas, pero a medida que te vas pudiendo comprar mejores equipos, mejores equipamientos, todas esas cositas.